entregas tu querer, si tú me entregas tu querer, te juro que yo cambiaré, te juro que yo cambiaré. Pero si tú te vas de mí, pero si tú te vas de mí, te juro que yo me perderé, te juro que yo me perderé. Te juro que mañana cambiaré, estando tu cariño junto a mí. Te juro que mañana cambiaré, estando tu cariño junto a mí. Te juro que mañana cambiaré, estando tu cariño junto a mí. Te juro que mañana cambiaré, estando tu cariño junto a mí. Cambiaré, pero si tú te vas de mí.